mema yo na mboka mosusu pati pikobosara te nde yotiki ngara mokili nazali kozela yo masuwa makomi mosika ara ngama ya miso ebimi pati lokola sango etambola kokende libila te Soki masuwa